todavía, en lo que tú decías un rato, estaba hablando, todavía creo que los compañeros que están a cargo de la conducción del partido, los candidatos, el gobierno, están en condiciones de hacer un giro y contener a un montón de compañeros que están yendo por afuera o están, no se sienten contenidos, acompañados con lo que está sucediendo dentro del justicialismo. Yo personalmente creo también que hay por ahí algunos dirigentes que están haciendo especulaciones personales, están más motivados por un interés particular que por un interés partidario. Eso también ha contribuido muchísimo en que se haya producido la situación actual. Es decir, que hay, por un lado, de parte de lo que podríamos llamar el oficialismo, creo que no ha habido capacidad para contener, y del otro lado también ha habido mucha gente que, por ambiciones personales, ha ahondado esto y ha ido por afuera. Me parece que la solución la tiene el gobierno y el partido. Yo digo el gobierno, no en tanto que gobierno, sino en tanto que soy la cúpula del partido, para cambiar un poco esta política y empezar a acercar a los compañeros, porque sería muy grave que aquí en Jujuy, que es una provincia del peronismo, inclusive en los peores momentos de la ley de Lema, siempre el peronismo tiene una gran identidad, sería muy muy difícil sobrellevar una diáspora como la que se está viendo hoy. No, yo creo que no, yo creo que los partidos políticos en Argentina están en crisis. Yo creo que eso tiene mucho que ver el avance de las comunicaciones. Hoy día hay un bombardeo bien llamado de información a la que tiene acceso todo el mundo permanentemente, ya sea a través de la televisión, de la radio, de los diarios, de internet. Entonces, por eso ha debilitado la importancia del partido político, porque siempre el partido político ha sido el canal de comunicación del líder con el dirigido. Hoy, nosotros, por ejemplo, lo tenemos al presidente de la nación sentado en la mesa todos los días cuando almorzamos, cuando prendemos el televisor, que lo queramos ver o no, nuestra historia. Pero está ahí. Entonces ya el partido ha dejado de tener esa importancia de comunicación, y en una democracia tan joven como la nuestra, en la que los partidos políticos no están suficientemente arraigados, se los debilita.